Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata. Sí. Ya transitando la 30ª temporada de La Venganza Será Terrible. Festejando sus 30 años. Sí, señor. Y estaremos también aquí en Mar del Plata, en el Teatro Auditorio, mañana pasado y el jueves también, a la medianoche, con entrada libre y gratuita. Muy bien. Tenemos algunos mensajes, Alejandro, de presentes aquí. David y Adriana de Olavarría le dicen que hoy es el cumple de Tomás Nieva Moya y le mandan un saludo y le piden una canción para él que no ejecutaremos, naturalmente. Bueno. Otro cumpleaños, el de Estela Agüería de Santa Fe. Dice, soy Matías de Mendoza, si hay tiempo me gustaría saber qué opina del Eternauta. Dice, gracias y se va. Después. Bueno. Abajo nos vendió las entradas dos, dice, Rolón. Sí, que estaba con un piloto con capucha. Dice, Juan Martini y vive, ¿no? Somos Vanessa, Sabrina y Alejandro, es la tercera noche que vinimos al teatro. Mandan saludos a Adriana y José, que escuchan desde Bernal. Ah, mire usted. Negro querido, quería decirte que sos una persona que con tu sabiduría lográs hacer entender todo. Te veo desde el programa que al final te ponías a jugar al fútbol con los invitados. Gracias, Dorio, pero suélteme. Gracias en nombre de mi hijo Blas y de todos los marplatenses. Un abrazo. Maxi Sadove, primera fila. Mentira, sí. No hay nadie en la primera fila. ¿A acá. Dónde están? Parece mentira. Sí. Bueno, gente que ha entrado colada aquí, ¿eh? Bueno. Que viene de la ruta 2, kilómetro 36.5. Ah. Debe ser uno de esos kilómetros que están repetidos. ¿Ustedes saben eso, no? Sí. ¿Quién lo sabe? En la ruta 2 hay 4 o 5 kilómetros que están dos veces. Y bueno. Entonces uno nunca sabe. Vos venís por el kilómetro 41, qué sé yo, va bajando, bajando. Y bueno, y ya y por ahí encontrás de nuevo el kilómetro 39. ¿Qué pasó? Hace un rulo la ruta. No hay 404 kilómetros, hay un cacho más. Mm. Y hay que conservar la mitología. Bueno, pero bueno, vamos a ver si arreglamos eso, loco, ¿qué es esto? Sí. Bueno. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo. Se me dirá que no es la ruta 2. Claro. Porque viene primero el acceso y después la ruta 2. Pero bueno, la venís por el acceso y dice, uy, ya llegué al 40. Sí. A ver qué viene después, 36. Así me pasa siempre con la guita que junto. Al siguiente segmento. ¿En qué sentido? En un sentido médico. No, pero ¿qué me digo? No entendí lo que me decía. Que este es el mejor momento para el siguiente segmento. Para dar inicio... Ay, ¿por qué no lo dice bien? ¿Comenzamos otra vez? Sí, por favor. Por favor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo comportarse en el consultorio de un médico o en el quirófano o en donde sea? Muy importante, señora, para señor. Que usted, señor... Sí. Que es un cerdo, quede como un verdadero príncipe. Sí. Y aquí tenemos preguntas concretas, porque tenemos poco tiempo. Sí. Primera pregunta. Uno está esperando ahí en la sala a que lo atiendan. Y el médico tarda mucho. Sí, qué feo. ¿Está permitido abrir la puerta del consultorio y asomarse para preguntarle al médico si le falta mucho? No, señor, de respuesta, ningún modo. Evidentemente sí. No, claro. Señor. ¿Cómo que no? Porque yo le puedo preguntar, escuche, doctor, no es por molestarlo, dice usted, y se tapa los ojos al ver que el paciente se encuentra desnudo. Si usted, perdón, señor, no lo quiero mirar a usted, es con el doctor. Dice, doctor, ¿va a tardar mucho? Claro, claro. Nada más, además, dígame, porque si voy a estar dos horas con este hombre... Me voy a morir a otro lado. No, bueno, ya me voy a otro médico, sí. O listo, ya está. No, señor, usted tiene que esperar su turno en la sala de espera, para eso sala de espera. Ah, claro, bueno, pero yo quiero saber cuánto va a tardar, ¿por qué le cuesta? No sabe, no sabe. No, tiene que saber. Para mí en toda la sala de espera tendría que haber un cartelito que dijera falta aproximadamente tanto. ¿No es lícito como en la cola del teléfono golpear una moneda así? Eso no es una moneda. Por eso. Sí. ¿No? Y mi dentadura, Dorio. No hay moneda. Bueno, señor. Yo no traje porque no tengo bolsillo. O ponerse a aplaudir, por ejemplo, como vio cuando está en el cine, o acá cuando no empezamos el programa empiezan... Hacer pan francés todos los enfermos que están en la sala de en espera. La sala de espera para que el macho se apura. Y no, a veces, a veces los médicos, hay que decirlo, no están hablando gilada. Están pavada, hablando sí, pavada. Están dándose dique delante de los enfermos. Sí, sí. Porque usted sabe, esto es como la vena, ahí donde la ve, es como un cañito. ¿Ve un cañito? Bueno, igual es la vena, dice. Y lo miran como diciendo, mirá qué prócer que soy. Sigo quieto. Uno más o menos se da cuenta cuál es el tiempo estimado que... Yo nunca me doy cuenta. No me ¿sabe cuándo? Cuando pide el turno y le ofrecen 14:10, 14:20, 14:30. Mentira, señor. Entonces, ojalá usted... nunca tardan eso, ¿no? Nunca tarda 10 nunca minutos. Nunca tardan eso. Además, vos vas y hay tipos ahí que están desde la una. Hay tipos con la barba crecida incluso, que están esperando ahí. No, pero ¿sabe? Es porque dieron sobre turno, señor. No importa, tardan sobre mucho, turno. Los médicos tardan mucho y no les importa. No. Así que lo mejor es o mandar a la tipa. Claro. Señorita, ¿por qué no entra? Y le dice al doctor que aquí hay gente que estamos enferma. Sí. No sé si es tan importante lo que está hablando, pero yo... Claro. Es muy feo en esos consultorios que son muy pequeños, que son unos cuatro. Todos. Se escucha lo que dice... Ah, lo claro, que le hay que dice. Parar la oreja, sí. Y en general el médico le transmite a la recepcionista estrategias para evadir... El reclamo de la persona que están esperando. No, pero uno... Y lo dice muy bajo, pero igual se escucha. No, dígale que... Hacelo pasar al otro, hacelo pasar a Arturo. Sí, sí, a Robledo, no a este, no, después. Al otro. No, pero y dice su nombre. Lo que están diciendo adentro. Sí. Ya, eso es lo peor. Sí, entonces, me levanté y fui al baño, ¿no? Bueno, usted no sabe, doctor, un cuadro dantesco. Está ahí. Estamos escuchando. Y cuando sale el tipo... Así que... Chao, Dante. Bueno, esa es una. Después, segundo caso. Usted acompaña a un amigo al médico, o a su novia. ¿Se le mete adentro del consultorio? No es lo mismo. No, vale. ¿Sé cuando lleva a su hijo, por ejemplo? Sí. Sí, claro, por supuesto. Claro. Yo a mi hijo al día de hoy, que tiene como 25.000 claro. años, lo acompaño y entro, porque es medio... Yo no también, entiendo. Claro. Y a mi hijo voy a ir. No, a menos que lo tenga que asistir, si su novia o quien fuere necesita ser asistida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo... Lavate la boca. Pero no... Antes su novia. Si necesita ser asistida, sí. La asisto yo. Por ejemplo, se fracturó y... No se fracturó nada. Bueno, es no una suposición, señor. Camila, sí, es una forma de hablar. No, que bueno, pero digo en general. Usted acompaña a un amigo al médico. Sí. Y dice, pasa, así seguimos conversando. No, ¿cómo va a seguir conversando, señor? Y sí, más bien, siempre hay que estar haciendo otras cosas cuando usted entra. No, es un paréntesis. ¿El o médico? Sea, no puede entrar nadie. No, solamente el paciente y nadie más, ¿no? Por supuesto. Y si la mira de la de recepción entra... Uno está por ahí desnudo, claro. Y la mina entra y sale. Ah, sí, a veces sí entra para llevarle un papel. Para espiar. No quiero un papel, señorita. No, a usted no, al médico. ¿Para qué lo quiere? Porque el médico le pide por ahí los últimos... ¿Un papel? O a veces es un mensaje también. Es la historia clínica suya, señor, que claro. Ya lo tiene catalogado. Si ahí. Lo tienen esos ficheros horroriosos que... Tiene ahí un redondelito que dice chau. Si vuelve es un fantasma, dice al lado. ¿Usted no relojea la ficha mientras el tipo la tiene ahí arriba? ¿Para qué? Si yo no creo en la medicina, señor. El tipo no la entiende ni él. No, otra cosa. En una operación, por ejemplo. Sí. Ahí está. ¿Puede ir a entrar un amigo? No, de ningún modo. ¿Cómo que no? A un quirófano no puede ingresar... Al parto... Aunque sea disfrazado, lo ponen... Le ponen, digamos... El barbijo. El barbijo. Eso sí, desde luego. Todo el que entra a un quirófano tiene que... Bueno, pero... Para que no lo reconozcan. Va con un amigo. No, pero no es un cumpleaños. Al parto, señor, no, no me voy a poner un barbijo. Lo vengo a acompañar a mi amigo y para no quedarme esperando 2 horas y andar preguntando cómo sale, cómo no sale, vengo y me pongo acá. Y más o menos le voy preguntando. No pregunta nada. Por las caras de los médicos te das cuenta. Eso que le está sacando, ¿qué viene a hacer? Sí. ¿Qué quiere decir que está haciendo no con la cabeza, por ejemplo? No, señores, solamente el personal autorizado... puede ingresar al quirófano. ¿Y cómo entonces cuando hay un parto entra el marido a mirar? ¡Oh, miró! Sí. ¿Por qué? Es diferente porque es el padre de la criatura. Es una payasada eso, señor. En el mejor de los casos es el padre. ¿Qué importa eso, señor? Sí, señor, es el padre de la criatura. No me dejan entrar en cualquier otra operación y así me dejas entrar, ¿qué eso? Sí, pero igualmente... Vio que lo bañan. Pero el padre solo, ¿no? Digamos, ¿a quién lo bañan? No. No, ¿el padre lo bañan? No, bueno, mí, sí. A mí no me bañó nadie, señor. Yo vine bañado de casa. Lo hacen, usted se va a un cuartito. Ajá. Y se prepara como para ser operado. Usted se tiene que pasar todo ese líquido. ¿Me van a hacer parir a mí en lugar de a mi esposa? ¿Usted dónde vio? El líquido color óxido. Le ponen un camisolín, vamos de pilotín, ese camisolín. No, yo vengo a mirar, nada más que el camisolín. Eso es una estrella soltera. Le ponen, señor, camisolín, le ponen barbijo, usted está todo ahí preparado. ¿Y para qué hace? Estar... ¿Y usted mira y puede hacer comentario? Sí, cierto. Del orden de, había sido feo el peludo con azúcar. Ese no, señor, usted deja la ropa en el vestuario, se desnuda, se pone el camisolín, el barbijo y entra al quirófano. Eso no es un hospital, señor. Muy bien. Y se pone. Y le dicen, y sigue las instrucciones. Claro, por ejemplo, téngame aquí. Corte. No, le dicen dónde se tiene que parar. La, salga de adelante. Señor. Claro, cómo y así. Qué feo. Queda ahí. Es así, señor, no es que usted tiene libre los movimientos. Ah, no, y entonces para molestar prefiero no entrar. Pero bueno, no, está bien. Si me van a recibir mal, que corra de aquí, salga de la luz. No, pero... Véngame acá. Ver cómo le pegan a mi hijo. Ponga el dedo que voy a hacer un nudo, todas esas cosas. No, recién nacido, pobrecito. No te recibimos mal. ¿A quién, papi? La clase. ¿A quién? Lo único que falta, con lo que cobra. Pero sí hay que seguir los protocolos de un quirófano que no son los de la calle. Bueno, ¿sí? Usted va a visitar a un amigo que se operó. Sí. Ahí sí se puede quedar. ¿A dormir? No, en la habitación, dice usted. Sí, la habitación. Y sí, se puede quedar acompañando. Ahí sí. Eso es bueno, llevarle siempre un buen regalo, una botella de whisky. Algo para fumar, que no te dejaría que... Algo para tomar, para brindar, si salió bien el tipo. Bueno, mal que salió bien. No, pues está con dieta líquida. ¿Y el whisky qué? ¿Sólido? No, señor, pero whisky no, bebidas alcohólicas no. Dieta líquida es un caldo casi incoloro. ¿Dónde compro eso? Eso se lo damos nosotros acá. No debía llevar de regalo una cosa que me la dan ustedes aquí. ¿Qué va a decir, qué amigo? Miserable se cree que soy. Señor, lo acabamos de operar a su amigo. Sí, por eso vengo a festejar, señor, que salió muy bien, me dijo. Sí, salió bien, pero mire, ¿pero está todavía está con la anestesia encima? Ah. ¿Y eso qué significa? Ah, que anda medio loco. No. Y tomemos un poco cada uno, señor. No se despertó del todo, usted lo tiene que dejar. Ah, bueno, y despiértelo, dígale que estamos nosotros. No, pero no es... Dígale que le trajemos un Nebbiolo y 2 kilos de masa. Señor, le pido, por favor, si pueden aguardar en la recepción. Nosotros le vamos a informar cuando puedan ingresar. ¿Usted va a hacer noche? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Usted va a hacer noche aquí con su amigo? Sí, si puedo dormir con él. ¿Cómo venimos de Catrera? No, ¿cómo venimos de Catrera? No. ¿Hay que compartir la cama? Sí, porque viene un poco retorcida la cama. No, hay un sillón donde usted puede... Hay que dormir en un sillón, como un gil. Puede descansar. ¿Usted cree que soy un vigilante provincia? No. Sí, hay 2 camas. Sí, pero es para los pacientes. Las camas son para los pacientes. Son camillas, no son camas. Y es que el enfermo duerme en camilla siempre. Acá duerme en camilla, son camas ortopédicas que le decimos. A mí me encanta la cama ortopédica. Sí, me gusta mucho. Y sí, porque se pliega por todo. Para jugar, yo hago prácticamente contorsionismo. ¿La dobla mucho? Sí. No te hagas el vivo. No me hago el vivo, señor. Estamos en el... Porque son médicos, venimos a ver a un amigo y te haces el vivo con nosotros. Que no, los dos no se pueden quedar. Ah, no, ¿qué? ¿Quién es más amigo? No sé, eso lo deciden ustedes, pero para... No. Durante nos quedamos la noche, los dos, no nos vamos queda... ninguno. No. O nos vamos los tres, con él incluido. Para quedarse a la noche es un acompañante por paciente. Si no, ¿esto qué es? En el dentista también se puede acompañar, ¿no? Sí. Ahí para agarrarle la mano... O no, apretarle el pecho. A la novia le agarrás la mano mientras le sacan la muela. No, se puede llegar a desmayar, ¿no? No. No, en general no se desmayan y también si usted le agarra la mano puede estorbar. ¿A quién? El procedimiento de los doctores. No le voy a agarrar la mano. No, a su novia. Al dentista se lo agarro yo cuando me voy yo al dentista. A veces le agarro la mano así. Para que no siga. Le agarro de la muñeca y nos trabamos en lucha. No, señores, ¿el odontólogo necesita tener a su novia libre? ¿Ah, sí? A la novia de él, digamos. No, a la novia de él no. Me dijo que iba a su novia de paseo. Yo le voy a prestar la novia a la doctora. No, digo que se la para preste. Para que la tenga libre ahí, libre. Usted de... es un asqueroso, discúlpeme. No, señor, claro. Tiene que estar... Está su novia con la boca abierta. Ah, señor. Mirá vos. Le tenemos... Se traiga su propia novia a la odontóloga, señor. Ahora estamos trabajando con su novia. Señor, el único que trabaja con mi novia soy yo. No, yo le digo... Ya para que me la trabajen, ya hay muchos. Mire, su novia vino... En un grito. Montada un dolor... No me diga. Era lo único que le faltaba. Ya le sacamos... Le hicimos dos extracciones. Ya me parecía. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? Seré curioso. De las muelas, dos muelas de juicio que tenía. Ah, ¿no me la va a dejar sin el comedor? No. Pero ahora la voy a implantar. No me... Ojo. Sí. Ya tenemos los implantes preparados y necesitamos tener lo que sería el terreno libre. Se la voy a decir así para, claro, para que usted comprenda. Si usted le está dando la mano durante la intervención, está obstaculizando los procedimientos de la odontología. Pero ella un día hace mucho me dijo que me necesitaba mucho. Sí. Bueno, pero no en había cada bebido. No sé lo que le dijo, no en cada circunstancia. También a mí me dijo que me necesitaba como odontólogo. El protocolo a seguir para ser un caballero, ¿sí?, en el hospital y aledaños es muy difícil. Hay que ir adaptándolo a cada circunstancia. Y al médico, por ejemplo, ¿cuándo le puedo preguntar? Por ejemplo, revisan a un tipo, ¿no? Un amigo. Sí. A ver confidencialmente, ¿cómo está este hombre? Sí, ¿cuánto le queda, por ejemplo? Claro, no, ¿le puedo preguntar así? No, usted puede preguntar cómo está el paciente. Ah, sí. Si usted es un... me tiene, ¿qué me dice? ¿Usted es un familiar? No. Yo, porque soy curioso. No, ¿qué es curioso, señor? Para ver cómo es usted, claro, como médico. Para ver cómo era el asunto, cómo me contestaba el médico. Yo ni sé de qué se trata. Pasó un médico por el... por el pasillo, yo por hacer un chiste le pregunté, oye, doctor, ¿cómo va todo? Sí. Y él me dijo, mire, la verdad... Sí. Está difícil. Y el tipo me puso la mano en el hombro, me dijo, no, bueno, no lo tomé así. Sí. Siempre todo se pasa. Puede hacer algo. Pero usted es un impostor, ¿no? Sí. Y le pedí 200 pesos. ¿Qué significa cuando dice está en manos de Dios, por ejemplo? ¿Viene a ser que está todo bien o está todo mal? No, en general es que están las cosas ahora, mal. Ahora, yo como paciente, por ejemplo, si me obligan a ponerme el camisolín... Sí. No puedo llevar algo abajo porque me da no sé qué. Algo con espalda, sobre todo, porque el camisolín tiene lo suyo también, algo señor. Atrás. No, el camisolín es para la circulación antes porque del quirófano. Porque yo salí enfermo. La otra vez que me operé, al otro día estaba una foto mía visto de atrás. Mire, no habrá sido en esta clínica. Bueno, pero yo sé que en esta clínica vienen muchos personajes mediáticos. Sí, sí, se hacen fotografiar. Que nos ponen en su página de Facebook. No, señor. Nosotros cuidamos... Es verdad que aquí atendemos celebridades. Que todas sí. Todas pasan por mis manos. Ah, sí. ¿Qué celebridades, por ejemplo, vienen acá? Y... Frente, no, dele, que acá estamos entre amigos. Dele. Mire, pasó... Bueno, Campanella. ¿Campanella? ¿Cómo está Campanella? Bien, está bien, Campanella, digo. No voy a decirle la intervención que le hicimos. ¿Qué le hicieron? No, es la historia clínica de cada paciente. ¿Por casualidad no le quedó una foto de Campanella en camisolín? No. Una selfie, pero al revés. No, señor. El camisolín es parte de la rutina. ¿Y por qué lo hacen si con la espalda libre, digamos, para decirlo así? Es para tener el buen acceso en general. Ah, ya veo, sí. Ya me imagino todo. Claro. Y si me permite me voy a retirar. Me voy a retirar inmediatamente. ¿Qué otra celebridad? La última, por favor. Bueno, aquí viene Gabriel Rolón. Oh, ¿Viene, pero viene a atenderse o a hacerse ver este...? Pero él trae fotógrafos propios, ¿no? No viene con fotógrafos, Rolón. A mí me dijeron que sí. Le digo, no, es un buen paciente... es un paciente obediente que sigue la... ¿Y ustedes qué le mandan, por ejemplo? Es cualquier cosa, aprovechando así que es obediente. Me dijeron que cuando ustedes ven un paciente obediente, sí, enseguida le hacen tejer bufandas. Sí. Imita una gallina. Los baños, qué sé yo, ¿no? No, señor, que siga. Que se vaya, por favor, Olón. Hágame, cámbiale el agua al florero, por favor. No le digo Gabriel. Gaby. Gaby, vamos a aflojar con... con los dulces. Ah, sí, sí. Ah, ¿en qué sentido? Especialmente ahora que te tenemos que operar. Así que escupí los caramelos media hora, Rolo. Vamos a hacer una dieta líquida también para ir preparándote, para que llegues a la operación bien. ¿Te parece bien? Bueno, bien. Bueno, fantástico. Y seguramente las cuerdas vocales se van a tonificar. Claro. Es mucho el estrés, ¿no es cierto? Sí. Claro, el estrés puede afectar también lo fisiológico. Nosotros nos ocupamos de lo fisiológico, Gaby. Claro, ustedes no sienten culpa. No. Es otro asunto si sentimos culpa o no. Si no, no sería médico, no sería. Lo importante es que después, una vez hecha la operación, hagas los ejercicios. Cada mañana, 20 minutos. Son solamente 20 minutos de tu ¿Y vida. ¿Y los hace, Rolón? Los hace. Ah, oh, qué bárbaro. ¿Quién no te con razón? Está los hace bien. Y nos llama. Me llama por teléfono. Claro, ¿para qué? Al celular me dice, ya los hice. Bueno, doctor. ¿Quién es? Disculpe que le golpeé la puerta, pero ¿usted con quién está hablando? No, mire. Soy el próximo operado y ya estoy aquí prácticamente anestesiado. Sí, ya sé, pero el camisolín lo tiene que tener puesto, no en la mano. Claro, no, y además me viene empujando yo la camilla, porque no me la reempuja nadie. Bueno, mire, póngase este camisolín. Ahí está, me lo voy a poner, por favor. Con la parte de atrás para atrás. Lo puse. Sí. Le pido por favor. Lo que es. Bueno. Y bueno, ¿sí estoy bien? Está perfecto. Acuéstese bueno, aquí bien, tranquilo. Sí. Pónganle la máscara. Mire, yo soy el anestesista. Buenas tardes. Ah. Usted va a contar hasta tres y va a sentir que en la cabeza se le hace como... Ah, es la anestesia, ¿no es cierto? Bueno, quizás entonces, sí. Entonces, pero al revés. ¿De tres? De tres, pero... Ay, ¿cómo es de 3-0? No lo tengo. Arranque por tres. Yo siempre cuento para adelante, ¿no? Mire, usted va a sentir entonces, que se tres, le hace... A ver, muy bien. Dos. Uno. Pausa.